este sueño hoy. 500 policías custodiaban la estación. Amanece en París, la furia del suburbio va llegando a la ciudad. Invoca. Lo que perdés, el amor que das es el que mereces. Y no sé en qué debo hacer, salir de la trinchera de la mente y respirar. Se prende fuego el país, algo que me rige, me obliga a caminar y invocar con fe todo lo que perdés, el amor que das es el que mereces. Sueño hoy, tuve este sueño hoy, tuve este sueño hoy, tuve este sueño hoy.